no hay, acá no se reivindica a una organización, no se reivindica un método de lucha, acá se reivindica la lucha del pueblo, de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes. Ese proceso que en alguna medida, en lugares como este, es encubierto. ¿Por qué? Porque sigue tocando intereses hoy. Nosotros nos paramos hoy, interpelamos a varios políticos y a varios gremialistas y cosas, y nos interpelamos con nuestra sola presencia. En el NOA vimos esas dificultades. Hay muchos del poder feudal que gobernaban en aquella época presente aún hoy en las políticas. En La Rioja saludamos la lucha contra la impunidad, que no pasa únicamente por nosotros. Pasó por la gente del Mular, pasó por la gente de Famatina, pasa por la gente de las experiencias nuevas que hay. Entonces, bueno, somos parte de esa lucha también. Así que eso no dejamos de reconocer este momento histórico. Hubo juicios, pero hoy por hoy, en alguna medida, hoy estamos los represores y los testigos y los torturados, estamos presentes. Tiene esa característica, este juicio no es ni más emblemático ni menos emblemático. Tiene esa característica y la tiene, como tuvo característica de hacerle justicia a la Iglesia Popular, a la Iglesia comprometida con los pobres, cuando fue el juicio con Angelelli. Tuvo esa característica.